¿Qué se celebra? Se celebra el recuerdo de la última cena de Jesús, con dos momentos importantes. Un primer momento, el lavatorio de los pies, donde Jesús enseña a sus apóstoles el servicio, la humildad, dando el ejemplo de un servicio que hacían los siervos o los esclavos. Por eso Pedro le dirá: "No, maestro, tú no me vas a lavar los pies". Porque era un acto de mucha humildad. Pero Jesús lo hace justamente para enseñar, como decía, a los apóstoles, el servicio, la humildad. Si yo he lavado los pies a ustedes, ustedes también tienen que lavarse los pies. Esto vale también para nosotros. ¿Qué significa lavarse los pies entre nosotros? Ayudarnos, apoyarnos, sentirnos pequeños, el uno delante del otro. Muchas veces, ¿qué pasa? Nos sentimos los grandes, los mejores, los superiores. Y esa es la actitud por la cual nacen todos los males en la sociedad. Mientras si todos de veras sirviéramos a los demás, qué lindo sería la vida, qué lindo sería todo. Y luego, el recuerdo de la institución de la Eucaristía, cuando durante la cena Jesús, según la costumbre hebrea, porque todo sucedió en una cena hebrea recordando la Pascua, agarra el pan y lo parte y lo da diciendo: "Esto es mi cuerpo". Y después el cáliz, también esto lo pasaban según la costumbre de la cena hebrea, pero en ese momento él dice: "Tomen, esta es mi sangre". Y los apóstoles recordaron que en otro momento Jesús había hablado claramente de comer su sangre, de comer su carne, de tomar su sangre. Y ellos, pienso yo, no han recordado todo eso y seguramente se han preguntado cómo podía ser una cosa tan rara, como también nosotros siempre nos preguntamos delante de la Eucaristía, ¿cómo puede ser? Porque en la Eucaristía está el misterio del amor de Dios, que quiso quedarse entre nosotros hasta el punto que lo podamos comer. Él transformarse en nosotros para que nosotros podamos transformarnos en Él.